¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá, padeciendo el calor, y bueno, un poco recogiendo, no solamente lo que fue el laburo de organizar y llevar adelante las medidas de fuerza, sino ahora también de el caos con estas temperaturas en la situación de infraestructura de las escuelas de José Cepaz. Ayudando un poco a los compañeros a armar los papeles y las actas de reclamo y los pedidos de suspensión de clases también, porque bueno, realmente la situación es súper grave en José Cepaz. Ya de por sí siempre tenemos una infraestructura muy deteriorada y muy débil. Cada tanto también se va haciendo alguna obra, no es que no, pero claramente no, nunca alcanza porque son tantos los problemas, ¿no? Que bueno, nunca se llegan a resolver del todo. Y bueno, además hay que sumarle, no sé, todos los hechos de vandalismo que ocurrieron durante el verano, donde quedaron más problemas todavía para resolver. Y bueno, estamos en una situación súper grave con la infraestructura y con esta ola de calor, ¿no? El paro en José Cepaz tuvo una adhesión superior al 70%, según nos contaban. Sí, fue, la verdad es que fue un paro muy fuerte. Que al principio se dudaba un poco de si realmente iba a ser un paro fuerte porque veníamos de una situación de un poco de desmovilización o de desencanto, ¿no? La gente un poco quieta también por esta situación de ver que, bueno, el sindicato en este año electoral pareciera que no quiere tener mucho problema con Kicillof, sino más bien ayudarlo en la campaña electoral porque son del mismo signo político, entonces se venía viendo como que, bueno, estamos entregados, ¿no? Como que este año estamos medio entregados al gobierno, que es nuestro patrón, por el sindicato, y que, bueno, tampoco había mucha perspectiva de poder mejorar las cosas. Se discutió mucho, se hizo una oferta salarial muy baja por parte del gobierno, que el sindicato aceptó. Para que la gente sepa también, ¿no? Porque a veces, no sé, el presidente dice que nuestro problema es que pagaríamos impuestos a las ganancias. Lo que con el aumento que el gobierno nos da, un preceptor recién después de cobrar el aumento va a estar cobrando en abril 120 mil pesos. Ese es el sueldo. Y una maestra va a cobrar 140 mil en abril, que recién en agosto, septiembre, llegaría a cobrar 160 mil, que es el valor de lo que se calculó la canasta familiar en enero, ¿no? O sea, lo que vale la canasta familiar en enero, para no ser pobre, nosotros lo vamos a cobrar en septiembre. Es decir, que estamos con salarios que después de discutir el aumento quedaron por debajo de la inflación, ¿no? Es un 43% por 8 meses, quedaron por abajo de la inflación, por abajo del valor de la canasta. Ahí cayéndonos de la línea de la pobreza casi, y estamos en una situación donde claramente no cobramos impuestos, no nos afecta el impuesto de las ganancias, es muy bajo el porcentaje de compañeros que llegan a haber tocado su salario con eso, y en realidad es porque por ahí son compañeros que se sobrecargan de trabajo, ¿no? Que toman dos, tres cargos porque no alcanza la plata en este contexto y que por ahí tienen muchísima antigüedad o algún jerárquico, pero de mucha antigüedad, pero realmente son muy poquitos esos compañeros, ¿no? O sea, el grueso, la inmensa mayoría del universo docente no tiene salarios a los que les quepa el impuesto a las ganancias. Eso generó una enorme disconformidad que no se pudo expresar por los canales orgánicos del sindicato porque realmente justamente la política del sindicato ha hecho que se fuera vaciando de participación al sindicato, así que convocaron una instancia de consulta medio exprés, una asamblea, pero fue muy, muy poquita gente, incluso de ellos mismos fue muy poquita gente, habría como mucho 50 personas, y votaron a favor, ¿no?, de esta propuesta salarial. Entonces, bueno, ellos salieron a decir por todos lados que el acuerdo salarial había sido aceptado, en las consultas a las bases. Pero bueno, claramente 50 docentes de José Cepaz no representan, ¿no?, el conjunto de la situación que tenemos en el distrito ni de la voluntad de los compañeros del distrito. Desde la Multicolor se llamó un plenario provincial abierto, con discusión, digamos, no solamente de las seccionales multicolor, sino abierto al conjunto de la provincia, donde participamos delegados y representantes de muchísimos distritos, no tengo ahora el número exacto, pero casi 30 de distritos de toda la provincia, y compañeros con mucha representatividad, ¿no? Que por ahí se conectaba uno de un distrito, pero que uno sabe que está hablando por 20 o 30 escuelas. Hubo mandatos que los compañeros firmaron y acercaron por escrito y por mail, formularios de consulta, además de, bueno, de las voces que se expresaron mayoritariamente en el plenario, es decir, una instancia muy democrática, de mucha participación, y ahí se decidió, bueno, que hay que avanzar con algún tipo de plan de lucha o de tratar de iniciar un plan de lucha y una protesta, si no, este año estamos fritos, si no hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y porque, bueno, más allá de la situación salarial, hay una situación en la que todos venimos considerando que no hay condiciones para comenzar las clases como si nada. De hecho, el propio jefe de distrito acá de José C. Paz lo reconoció hace unos días, en un medio local también, diciendo que lo que es la situación de obras de las escuelas haría falta como mínimo un mes más, como para estar más o menos listos, para poder arrancar más o menos. Es decir, la propia jefatura reconoce esa situación, y bueno, ahora encima con esta ola de calor más nos enfrentamos a esa situación. Claro. Estamos viendo, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo, el jardín 912 está sin agua. Es un jardín de infantes. O sea, no se puede usar las camillas para lavarse las manos, no se pueden usar los baños, no hay dónde tomar agua. Con suerte te llevan el consejo escolar un par de bidones para poner un dispenser para tomar un poquito de agua, pero digamos, ¿cómo se puede digamos, es un maltrato a la infancia, ¿no? Tener un jardín de infantes abierto sin agua. Encima mandaron a reparar, llegó por fin la reparación después de varias semanas, y los que vinieron a reparar de consejo escolar rompieron dos caños más. ¿No? No arreglaron ni solo por dar. Claro, venían a arreglar y rompieron más. Qué sé yo, tenés la situación, no sé, de la secundaria 28. Desde la pandemia que está sin gas, porque había fugas de gas que se venían registrando y denunciando y cerrando la conexión del gas desde el crimen de Sandra y Rubén. Ahí se cerró el gas y nunca más se arregló, y nunca se, digamos, en un momento dijeron que iban a empezar la obra, nunca la terminaron, siguen sin gas. No hay estufas, ahora no se necesitan, pero en pocos meses sí, y quedaron los huecos, por ejemplo, en todas las paredes. Entonces, no hay gas en la cocina, y apenas llega el frío, ya sabemos que ahí hay unos agujeros gigantes en la pared y no hay estufas. Entonces, si uno pensara un poquito a futuro, decís, bueno, eso se tendría que estar arreglando ya, retomándose esa obra ya, para que en abril, mayo, o cuando empiece el junio, los primeros fríos, pueda haber una estufa. Claro. Hay cosas, qué sé yo, tomando en cuenta lo del calor, el agua y las instalaciones. En la secundaria 11 de Barrio Primavera, los compañeros están informando una situación gravísima, pero gravísima, tal como que la propia directora de la institución sale a recorrer los cursos y a pedirle que por favor no dejen ir a los chicos al baño, porque como el baño funciona mal y tiene pérdidas y están en la planta alta, cada vez que van al baño y hacen pis y corre el agua en el baño, los caños pierden hacia el filtra hacia la planta baja donde está la primaria. Entonces, a los chicos que están en la primaria abajo, en planta baja, les llueve, les gotea como si fuera una gotera de lluvia, pero no es lluvia, es pis de los baños que están en el primer piso del secundario. Es tremendo. Y en esas condiciones se dan las clases, digamos, ¿no? Porque todos quieren dibujar que hay clases, hay clases, hay clases, las clases arrancan con normalidad, dice Kicillof, dice Baradel, dicen todos, las clases arrancan, pero ¿en qué condiciones? Le está cayendo gotera de pis a los niños de la primaria 25 adentro del salón. Eso, o sea, realmente una situación sanitariamente peligrosa, ¿no? Hay un montón de aristas por las cuales ahí deberían estar suspendidas las clases. Y arreglar inmediatamente ese problema, ¿no? Y arreglar, porque uno dice suspender las clases, pero no para tenerlas indefinidamente suspendidas, sino para que se empiece un arreglo, se haga el arreglo y se pueda retomar las clases. también hay cosas que, viste, uno a veces no entiende cómo puede ser que romper un poco un revoque y cambiar 5 o 6 metros de caño sea una obra que haya que licitar, que salga una millonada de plata, que no aparece y que finalmente no se pueda concretar una obra, ¿no? Y que pasen 6 meses para cambiar 5 metros de caño, no sé, cosas que son irrisorias a esta altura. Y aparte que lo es muy grave. Lo que hablamos siempre en marzo, ¿no? Tuvieron 2 meses para poder justamente romper la pared, hacer esos, cambiar esos 6 metros de caño y que ahora no arranquen las clases con los pibes de la secundaria sin poder ir al baño y los pibes de la primaria recibiendo esa agua contaminada con pis y con todo. Habiendo tenido por lo menos medio diciembre y todo febrero para hacerlo, ¿no? Sin duda. Paula, ¿qué pasa con la quinta, famosa quinta hora que empezó post pandemia como una cuestión optativa y que algunos rumores hablan de que el gobierno tiene intención de que pase a ser parte de un contrato del que, bueno, no está estipulado en ningún lado? Bueno, nosotros claramente desde el espacio multicolor siempre estuvimos en contra, no así el sindicato, que lo dejó pasar y planteó, bueno, un esquema de que sea no obligatorio sino optativo, pero hubo una fuertísima presión sobre los compañeros para que lo acepten, inclusive por una necesidad económica, ¿no? Porque una horita más por día era un pochito más de plata y un montón de gente agarró porque necesitaba la plata, porque los salarios son bajos, y en ese contexto, bueno, la jornada laboral de 8 horas, porque para nosotros es doble jornada, porque si no, no te alcanza para vivir, entonces trabajás doble turno, eran 8 horas, ahora trabajás 10, el nivel de agotamiento y de estrés es enorme, por lo cual se deteriora mucho la calidad del trabajo y la salud física y psíquica de los docentes, por unos pocos pesos, no lo vale, pero bueno, la gente arrancó, ¿no? Y hay unas cuantas escuelas que ya tienen ese formato instalado, algo que no se consultó con las familias, ¿no? Y que cambió los horarios para siempre de la gente y de su cotidianidad, y que finalmente, bueno, la gente, como a todo, se va acostumbrando, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que en este momento no hay situaciones de conflicto con la quinta hora, por lo menos entre las comunidades y aquellos que las están trabajando, más que esto, ¿no? De que era, al final era poca plata para tanto sacrificio, claro. Y que por otro lado no compensa los problemas educativos o pedagógicos, sino que simplemente amplía el horario de el rango de horario en que se tiene los chicos permanecen dentro de la escuela, ¿no? Con esta mirada de ir convirtiendo a la escuela cada vez más en una guardería y cada vez menos en un lugar de formación académica, ¿no? Una hora más por día no compensa los problemas educativos de larga data que tenemos, porque además nosotros trabajamos en comunidades donde hay niveles de desnutrición altísimos desde la primera infancia, donde los chicos ya caen al primer grado del primario con problemas cognitivos de arrastre, donde hace falta mayor cantidad de docentes en cursos superpoblados, donde no hay suficientes gabinetes de atención psicológica, psicopedagógica y todas las orientaciones y apoyos que a veces necesitan los chicos, con muchos chicos con problemas no diagnosticados, sin diagnóstico, donde los docentes observamos que hay problemas, pero al no tener diagnósticos también se nos complica el proceder para cómo enseñarles mejor, claro. Con problemáticas de hambre, de inadecuada vestimenta, ¿no? De un montón de necesidades que no están satisfechas, que son súper básicas, y donde, bueno, no es más tiempo en la escuela lo que resuelve los problemas, ¿no? Hay que arrancar de un montón de cosas previas. Pero sí, lo que entendemos es que se trata de avanzar, ¿no?, en un esquema de esas características, de una escuela guardería la mayor cantidad de tiempo posible, donde no importa la formación pedagógica ni académica, sino que, bueno, que sea una especie de una guardería universal, donde encima se les da poco y mal de comer, y bueno, el problema mayor de esto también para los trabajadores de la escuela es que se empeoran cada vez más las condiciones de trabajo en tanto los regímenes legales de trabajo, ¿no? O sea, aparecen un montón de cosas. La quinta hora, por ejemplo, es algo que está fuera del convenio de trabajo. seguramente van a intentar pasar eso adentro del convenio, ¿no? Pero por ahora es algo que está fuera de la ley, o sea que sería algo más o menos ilegal. Se arregló como una especie de contrato, ¿no? Tiene ahí una forma precaria legal, pero es claramente un sistema precario de trabajo fuera de convenio, donde no se cobra tampoco por esa hora lo mismo que se cobra por las demás horas que están dentro del convenio. Y así avanzan con un montón de sistemas, ¿no? Hay un montón de planes y programas como de apoyo, ¿no? Maestros de apoyo, maestro alfabetizador, maestro de plan fines, maestro de plan egresar, maestro de qué sé yo. Y son todos contratos que están por fuera del convenio, donde los compañeros cobran menos que los demás compañeros, y a veces tarde y a veces mal, ¿no? 4 o 6 meses después. Mucha menos plata de lo que cobra el que está por convenio con un cargo, y vamos a un sistema, digamos, de un avance sobre la precariedad laboral docente, que entendemos que es muy grave, ¿no? Que si avanza es muy grave y que, bueno, de alguna manera tenemos que resistir y darle batalla, ¿no? Y pelearla un poco, porque si no nos pasan por encima, sobre todo en estos periodos donde justamente los gobiernos, los patrones nuestros, coinciden en el signo político con los sindicatos, son los periodos donde más avanzan las reformas. A veces uno tiene la fantasía de que en los gobiernos más de derecha, ponele, son los gobiernos más ofensivos, ¿no? Porque quizá te cerraron el bachillerato de adultos o cerraron las escuelas rurales, y todos nos acordamos lo nefasto de aquellas épocas. Pero también es cierto que en las épocas donde el gobierno coincide con el sindicato pasan terribles reformas que nadie las para, porque el sindicato no, como si no estuviera. Entonces pasan estas cosas, te meten la quinta hora, claro, que es un ataque al estatuto del docente, pero histórico, jamás había pasado una cosa así, que te agreguen una hora de trabajo y pase como si nada, es gravísimo, y bueno, y pasó. Están pasando los planes de precarización, están pasando que las escuelas se abren como si nada, y que si nosotros no convocamos a medidas de fuerza, bueno, el sindicato no, para ellos empezaron las clases con normalidad y fueron a inaugurar escuelas el 1 de marzo, el primer día de clases, junto con la patronal, a salir en la foto de que está todo bien en la educación pública. Va a ser un y año. Entonces también va a ser un año complicado. Va a ser un año duro. Va a ser un año. Sin duda. Paula, incluso hay muchas cosas que son de la foto, ¿no? Para darte una última denuncia, mira, sí. Hace un ratito me estaban mandando mensajes los compañeros diciendo, aprovechá si vas a estar en la radio, decilo, por favor. En la técnica 2 de José Cepaz, sí, pusieron aires acondicionados, y bueno, ya salieron en las fotos, ¿no? De las autoridades locales, tenemos aire acondicionado. Bueno, los aires acondicionados están desconectados, no tienen cables. Entonces no hay ventiladores porque los sacaron para poner aire y los aires están desconectados. Entonces no hay ningún tipo de ventilación con una alerta roja con 42 de sensación térmica. O sea, hay situaciones de infraestructura que no dan para más y que hay que meter manos a la obra y que, bueno, nuestra esperanza es que, bueno, siendo año electoral, metamos presión porque quizá dentro de las cosas que a veces conceden, ¿no?, en busca de votos, por ahí conseguimos algunos arreglitos más este año, que si no los conseguimos un año electoral no los conseguimos más. Claro, y le pongan el así cableado a la técnica 2 para que efectivamente dejen de ser parte de una escenografía, ¿no?, y efectivamente funcionen como tienen que funcionar. Paula, como siempre, te agradecemos que nos dediques este ratito. Bueno, quedamos en contacto por todo lo que se vaya resolviendo desde las seccionales multicolores, las asambleas abiertas de docentes en un año que va a ser complicado. Sí, por lo pronto avisar que el 8 de marzo repetimos una jornada de paro provincial en consonancia con el Día Internacional de la Mujer, y luego habrá un nuevo plenario provincial para definir alguna acción más a futuro. Así que sí, estamos en contacto y seguimos en pie de lucha. Quedamos atentos a eso. Un abrazo grande. Otro para ustedes. Muchas gracias.